a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Hace 600. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. ¿Y vos a quién votás? ¿Votaste en blanco o votaste e impugnaste? No, yo, vos sabés lo que me pasó a mí. Yo salí del cuarto oscuro, dije, sobran boletas. Sí, con 70 años y cuarto oscuro, no entiendo, porque el cuarto oscuro está muy iluminado. Aparte uno dice, sobran boletas y es como si fuera un pánico todo. Ay, no diga. ¿A quién, hay que pedirle? ¿A quién hay que pedirle boletas? No sé. ¿Pero qué pasa? ¡Me están robando! ¡Policía! ¡Policía, camina hacia aquí! ¡Me robó un chiste! ¡Estoy gritando! ¡Estoy gritando fuerte! ¿Por qué me robó un chiste? ¡Un chiste nuevo! ¡Es recién lo he comprado! ¡Y estos sonidos me perturban! ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Dios mío? Así es. Una familia. Una inocente familia de cachorros. En el día de hoy ha quedado destrozada. Luego de que un carterista integrante de Mis Hijos Están con el Padre lo asaltara y le robara la más nueva ocurrencia que había comprado en el pet shop de Jarrador. El comienzo de nuestro programa número 80, querido Braulio Domínguez. Así es, Diego Adur. ¿Cómo le estás pasando ahí dentro del estudio? Todavía más o menos. No me aclimaté demasiado. Pero bueno, acá tirando de la tirolesa. ¿A qué es lo que más te cuesta aclimatarte? Las sillas. Ajá. Suelen ser un poco ruidosas para mi entonces perturbado cerebro. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Gracias por compartirlo. Me parece que en un grupo es importante que se planteen las cosas. ¡Necesito una buena mala silla! Bueno, ahí tenemos también... Repercusiones. Pero como bien decías, estoy en el estudio Víctor Basterra de nuestra querida y aclamada Retaguardiaradio.com. Así es, recordemos, es el otro estudio Víctor Basterra, muchos se lo confundirán con el que monté yo en el palier de mi edificio, pero no, este es el Víctor Basterra que ellos dicen que es el original. Ellos dicen que es el original. Podés comunicarte o quejarte o mandar puteadas al 3533-1744. Somos Mis Hijos Están con el Padre. Y estamos para esta vuelta a casa de los trabajadores que salen a las 8:30, 9:15. Para esa humilde minoría, aquí estamos. Bueno, como siempre vamos a tener información, vamos a tener magazine, vamos a tener noticias, vamos a tener informes especiales, vamos a tener Mis Hijos Están con el Padre, investiga. y vamos a tener mal gusto, obviamente. Promesas en el Tíbet. Promesas y contenidos que no siempre se resuelven positivamente, pero que ahí están. Como cada uno de los programas que usted escucha o mira por la televisión, que durante los primeros 10 o 15 minutos son títulos, simplemente promesas de los contenidos próximos. En vez de desarrollar un tema cuando se presenta todos los temas y queda mucho sin desarrollar. Así es, para decir al final no hemos llegado a, quedó afuera. Sí, es un chiste, fue un chiste recurrente en los primeros Mis Hijos Están con el Padre, donde prometíamos entrevistas con Lionel Messi, con análisis económicos por Groucho Marx y demás. Así es, sí, es verdad, fue un chiste recurrente. Lo pueden escuchar, si quieren lo pueden escuchar, el oyente es libre acá. Y nosotros hemos socializado todos nuestros programas, ¿verdad? Ya que estamos, decime si yo quiero escuchar, por ejemplo, el programa número 28 de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo hago? Bueno, esto es muy sencillo, Diego Adur. Lo puede hacer el abuelo, lo puede hacer la mascota, lo puede hacer un ladrón que entra a casa y dice, bueno, mientras choreo la casa voy a escuchar un programa. Se puede ingresar al blog Spot. estanconelpadre.blogspot.com.ar y allí se selecciona el programa número 28. Entiendo. A ver, agarra el mouse. Lo cliquea. A ver, no, pero apoyalo en la mesa. En el aire no funciona. Está desconectado. Hola, soy amigo de Roddy. ¿Qué pasó con Roddy? ¿Qué pasó con Roddy? Es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Estamos pagando impuestos, volvimos a pagar impuestos, porque hace más de 10 programas que Roddy no está con nosotros. Así es, sí, le mandamos un gran saludo a Roddy. ¿Un abrazo? ¿Se le puede abrazar o ya es delito? No, se puede, sí, cómo no se va a poder abrazar a Roddy. Bueno, no hagamos promesas en vano, Braulio Domínguez, pero sí digamos, ¿a quién vamos a entrevistar en nuestras entrevistas de hoy? Hoy vamos a estar entrevistando a una persona que se llama Nati Fernández. Nati Fernández tiene un trabajo corporal, una técnica vocal e interpretación de los sonidos. Y ella se dedica a las clases de canto. Es una artista en extinción. Hola Nati, ¿cómo está? Natalia. Tiene el mismo timbre de voz que Bob Marley. Bueno, las telecomunicaciones no están funcionando como deberían. Está desconectado el teléfono también, me parece. Bueno, vamos a poner un tema musical entonces mientras intentamos pegarle al operador para que las cosas funcionen. Un saludo a los que quieren parecerse a este tipo. ¿Sigo la frase? Sí, seguíla. ¿Por qué no me chupar el pito? Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Llora. ¿Cómo? Jonas. Jonas, había entendido llora al principio. Bueno, Jonas, bienvenido a este programa. Por los Jonas Brothers. Ah, muy bien. Bueno, bienvenido. Sentite como en casa. Gracias. Bueno, Diego, quiero compartir lo que vos pusiste en Facebook, pero dice que esta publicación. Sí. Que Diego decidió que esta publicación se comparta con un público específico. Solo las personas de ese público podrán ver lo que compartas. Sí, es un programa muy exclusivo este. Es real, es una nueva metodología que junto a producción hoy una breve charla de café. Horas antes del programa hemos llevado a cabo donde sí decidimos que el programa tenga cierta exclusividad, ya que las pocas personas que nos escuchan lo hacen atentamente, Braulio, y quiero esto recalcarlo porque me he cruzado con gente. Me dice, che, vos sos el de Mis Hijos que están con el padre. ¿Y qué les decís? Y yo no sé, porque a veces están con un fierro en la mano y me da claro, un poco de miedo. Sí, eso pasa, es verdad, pasa. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema en esto de anunciar las cosas que van a pasar. Voy a respirar a continuación. Mamá, ¿qué dice ese señor con esa música de fondo? La tradición ancestral de hacerse el pelotudo. El primer hombre en hacerse el gil fue el primogénito Adán, cuando dijo: no, no, yo. No, ella me dio la manzana, esa, la que va por allá. Mira, mira, esa que está ahí. Adán, en ese momento, no era consciente de que estaba fundando una tradición que luego continuaría la humanidad entera. Por él, hoy este programa levanta la copa. Copa que fue choreada de una fiesta. Una fiesta, esa copa con forma de pez. La sustrajimos, era la nuestra. Nadie nos veía. Aunque esté cortada, me la pongo igual. Con un poco de servilleta manchada. Nadie mira, nadie observa. Es la mía. Me hago el boludo. Hago que me agacho, que se me cayeron unos aritos de mi novia. Y ahora sí, seguimos con Mis Hijos Están con el Padre, conectados cuasi virtualmente con Rubén, el grupo teatral Colectivo Escénico. Corríjame si me equivoco, señor Rubén, ¿cómo anda? Perfecto, perfecto. No, no te equivocás en absoluto. ¡Vamos! Pero se llama Colectivo Escénico 70T. Ahí está. No estaba errado, pero estaba incompleto. Exactamente. Error exactamente. Por omisión, como dicen. Exactamente. Lo que es el Colectivo Escénico es el Face. Ahí está. Claro. Pueden ubicarlos ya. Entonces mandamos la promo por Facebook, Colectivo Escénico. Exactamente. ¿Cómo estás, Rubén? Perfecto, perfecto, empezando el fin de semana. Bien, buen fin de semana. Esperemos que así sea. Fresquito pero lindo. Uh-huh. Así es, fresquito pero lindo. Vamos a contar cómo hemos llegado a contactarnos con este grupo. Yo, trabajando de docente en una escuela, encontré en la mesa de la sala de profesores el volante que decía Colectivo Escénico 70T. Y 70T, para quienes no frecuentan el ámbito docente, es algo que es muy gracioso porque, pues, no sé, es un día que un docente puede tomarse franco sin dar explicaciones por motivos personales, y es gracioso cómo se usa en general, ¿no? Uno lo escucha un 70T, como... Sí, en realidad es un artículo por temas personales. Claro. El tema, ¿no? Entonces te lo podés tomar por cualquier situación, digamos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cuántos 70T por año se puede tomar un docente? Creo que son 6, bueno, en total. Pero bueno, nada, coincidimos en llamarlo así por una cuestión graciosa, ¿no? Muy bien. ¿Hay docentes en el grupo? En realidad todos menos yo. Ah. Porque en realidad, vamos desde el principio. Sí. Somos todos docentes de una misma escuela, trabajamos todos en la misma escuela. Es la MEM6, padre Carlos Mujica. Ajá. Y a partir del vicedirector, que es profe de literatura, se le ocurrió escribir unas escenas que tienen que ver con la vida escolar. Y, claro. Y bueno, y algunos nos animamos a actuar y otros están tras escena, pero hacen escenografía, hacen vestuario, sonido, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Porque entre todos hacemos esto que le pusimos Colectivo Escénico 70T. ¿Y cuántos integrantes entonces compone Colectivo Escénico 70T? 10 en total. Bueno. Pero hay otros que, bueno, han participado y no están ahora, pero que posiblemente vuelvan algún día, porque siempre tenemos las puertas abiertas para ellos. Muy bien, me gusta, la conozco esa de... Este año dejo, un mes, sigo, está bien. Sí, porque imagínate que es algo totalmente que no nos reditúan ni un mísero centavo, al contrario, claro. Generalmente ponemos dinero, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucha gana. Decilo, Rubén, por la sonrisa de la gente. Y nos debemos al público. Muy bien. Muy bien. Nosotros vimos un aviso que publicaron en Facebook que decía que querían llegar a los 1000 me gusta. Ahí este programa extremadamente solidario se puso inmediatamente en contacto con ustedes. Así que estamos en campaña para lograr aportar nuestro granito de arena con 3 me gusta. Perfecto. Que es el oyente promedio de este programa. Todo suma, te digo, todo suma. Bueno, nada, les contaba, la idea surgió de ahí, de la escuela, de escenas escolares. Nos reímos un poco de todos, de los docentes, de los preceptores, de los psicólogos, de los directores, de los sindicalistas. Claro, en realidad, el humor, digamos, es siempre. Sí, sí. Y la verdad que nada, la pasamos muy bien y lo venimos sosteniendo hace 3 años, que no es poco, ya llevamos casi 30 presentaciones y es algo que nos da mucho placer hacer. Rubén, ¿presentan esta obra en colegios o...? No. Generalmente la hacemos en distintos lugares, pero principalmente en centros culturales. Bien. En bares, en teatro. Hemos participado del Festival de Teatro del Sur, que se hace todos los años. Seguramente este año volveremos a hacerlo. Pero bueno, vamos circulando por distintos lados. Sí, ciertamente ya vamos a ir en serio con la promoción a su espectáculo, que queremos verlo nosotros, queremos que la gente lo vea. Mi pregunta iba porque es delicado quizás presentar algo humorístico sobre la docencia en el ámbito docente. Exactamente, sobre todo porque nosotros tenemos una visión muy crítica de nosotros mismos. Ajá. Inclusive del gobierno de la ciudad. Con lo cual sería muy difícil hacerlo en una escuela, ¿no? Porque entraríamos ya en una complicación un poco mayor. Claro. Pero bueno, justamente es un varieté donde hay distintas escenas, la mayoría en un tono cómico sarcástico, e inclusive hay algunas que tienen más un tinte político que educacional, si querés, ¿no? Bien. Rubén, recién comentabas obviamente que no les es redituable, no pueden ganarse la vida con esto, pero filosofando un poco, vos, según tus experiencias o tus pensamientos, ¿pensás que alguien hoy en día puede vivir siendo artista y así no reconocido televisivamente, digamos? Mira, la verdad que te voy a ser muy sincero. Recién ahora me arrimo a este lado del mostrador, ¿no? Siempre fui espectador. Y la verdad que, nada, es una experiencia muy linda la de participar de una cuestión artística. Creo que el arte de alguna manera libera y cura en algún punto, ¿no? Calma un poco las heridas de la vida. Claro. Y bueno, y creo que ahí está el placer más grande de hacer algo que tenga que ver con el arte, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo me había enterado, la última función que por lo menos yo tuve noticia, había sido ahí sobre la calle Boedo al 800. ¿Están presentándose? ¿Tienen fechas programadas? Mira, tenemos una fecha ya programada para el 6 de junio, porque la fecha de mayo que teníamos programada lamentablemente la tuvimos que cancelar por una divergencia que hubo con el lugar donde íbamos a presentarnos. Pero el 6 de junio ya tenemos fecha confirmada. Lamentablemente no tengo acá la dirección exacta, pero es en Corrientes, entre Malavia y Acevedo. Pueden verla en el Face, que les vuelvo a repetir, claro, es Colectivo Escénico. 6 de junio, Colectivo Escénico 70T, Corrientes, entre Malavia y Acevedo. Exactamente. ¿Hora aproximada? Hora 22 horas. Bien. Es a la gorra. Así que todos aquellos que se quieran acercar... ¿Cómo me dijiste que no me ponga la gorra? Perdón. Sí, de paso, ¿no? Pero sí, justamente, es a la gorra, por lo tanto es como quieran contribuir. Bien. Que bienvenido es, porque, bueno, nos sirve para comprar una serie de cosas que vivimos comprando, que tiene que ver con la escenografía, la iluminación, el sonido y demás cuestiones. ¿Cómo hacen esto? ¿Todos se encargan de armar la escenografía? ¿Están divididos los roles? Últimamente hemos empezado a dividir los roles porque estaban mal divididos y la verdad que no daba que unos pocos se encargaran de todo y el resto nada. Entonces, claro, tuvimos que barajar y dar de nuevo. Pero bueno, hay quien se encarga de la escenografía, quien se encarga del sonido, quien se encarga de contactar lugares para poder seguir presentándonos, quien se encarga de la publicidad, quien se encarga, bueno, así de todo, ¿no? Claro, exactamente. Así teníamos Braulio cuando trabajábamos juntos en No Te Escucho. Cuando trabajábamos. No todo lo mismo y quedaban baches por todos lados. Claro, todos nosotros teníamos un grupo de teatro donde todos hacíamos escenografía y después nadie actuaba. Estaba la escenografía durante una hora. ¿Pero por qué no actuábamos? ¿Porque no se animaban? No habíamos dividido bien los roles tampoco y nos dimos cuenta que no era mentira. No. No, pero es clave, es verdad, esto que comentás de tener una persona encargada casi únicamente a conseguir lugares y fechas, etcétera. Sí, lamentablemente esa persona soy yo. Bueno. Pero sí, la verdad que es un lío. Pero ojo, Rubén, que esto es hacer algo también. Estás promocionando tu obra acá en un programa masivo en la Radio Nacional de Medios Alternativos. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, acá encontré la dirección, es Corrientes 5426, el 6 de junio, 5426 de Corrientes. Perfecto. Que por fin llegamos a la calle Corrientes, costó pero lo logramos. Muy bien. Es Corrientes al 5400, pero Corrientes al fin. Muy bien. Y en esta especie de entrevista desordenada, sí, si yo te pido que me vendas un poquito Colectivo 70T, ¿cómo me podrías hacer la sinopsis de la obra? Sin adelantarme esos detalles escabrosos que no me quiero perder. Mira, es un compendio de situaciones que suceden en una escuela, cualquiera sea, con otras situaciones que no tienen que ver con lo escolar, como te decía, sino más bien con lo político. Uh-huh. Donde justamente nos reímos un poco de nosotros, de los alumnos, de los políticos, de los sindicatos, uh-huh, con la simple idea de hacer algo más amigable la difícil función de educar, ¿no? Que sería casi como uh-huh un imposible en algún punto. Claro. Pero bueno, por eso digo que el arte de alguna manera sana, ¿no? Porque realmente la difícil tarea de educar, y esto en esto incluyo también a los alumnos, es una situación realmente áspera en algún punto, porque es una situación de por sí conflictiva, donde surgen un montón de situaciones complicadas. Entonces, la idea de la obra justamente es esto, poner de manifiesto todas esas situaciones, llevándolas un poquito al extremo, para poder reírnos todos de ellos. Muy bien. ¿Y han ido alumnos a verlos? Sí, han venido alumnos y se han divertido mucho. ¡Qué bien! De hecho, en alguna fiesta escolar hemos llevado como regalo a los alumnos, creo que fue el día del estudiante, llevamos una escena y la hicimos ahí en la escuela. Y la verdad que recibimos más aplausos que en una presentación cualquiera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, y sí. Sí, sí. Estuvo muy divertido. Rubén, haciendo honor a Silvio, integrante fundador de Mis Hijos Están con el Padre, te voy a hacer una pregunta que seguramente él te hubiese hecho. A ver. Y reza así: ¿qué tres artículos por licencia te llevarías a una isla desierta? ¿Tres artículos por licencia? No sé, la verdad, te voy a ser muy sincero, no soy de pedirme muchos artículos. Muy bien. Y la verdad que la gente del colectivo escénico es la que menos artículos suele pedirse en la escuela. Creo que justamente esta acción de salir a exponer algunas cuestiones, claro, nos unió más y nos hace ir con más ganas a la escuela por ahí. No sé, supongo, ¿no? Es una teoría. Claro, generó otro vínculo entre los mismos compañeros y compañeras de trabajo. Exactamente, Exactamente, algo es muy difícil en una escuela, que si vos has estado en alguna, sabés de lo que te estoy hablando. Sí. Sí, nuestro operador técnico Braulio Domínguez, actual docente en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, es un ámbito donde suele haber mucho cansancio, mucha queja, mucho no se puede, mucho ahora nos imponen qué. Exactamente. Y a veces es cuestión de encontrar la vuelta también, que no garantiza el éxito para nada, pero por lo menos es probar cosas nuevas, probar diversificar un poco la tarea. Exactamente, y hacer la tarea más llevadera, ¿no? También. Claro. Creo que la creación justamente es eso, permite un poco sobrellevar mejor las situaciones cotidianas, ¿no? Básicamente. Claro. Y Rubén, fuera de la obra, ¿han podido en su desempeño docente, digamos, fomentar o intercambiar así composiciones artísticas, dar alguna clase que se corra un poco de lo típico y cotidiano? Mirá, todo el tiempo tratamos de hacer eso. Sinceramente, por eso te decía, yo soy el único que no soy docente del grupo, soy el psicólogo de la escuela, pero bueno, ahí mis compañeros la verdad que hacen una tarea bastante loca y novedosa, ¿no? Todo el tiempo están imprimiendo situaciones nuevas y creativas, ¿no? Por esto que te decía, trabajar en la docencia con adolescentes, particularmente con la población con la que trabajamos en la escuela, que es la de la Villa 31, tiene una conflictiva importante, ¿no? Y un costo que uno se lleva a la casa a veces. Claro. Por eso quizás toda esta movida, ¿no? Es muy probable también. Bueno, Rubén, lo felicito realmente y me dan muchas ganas de ir a verlos. Volvemos a anunciarlo. Entonces, este 6 de junio a las 22 horas en Corrientes 5426. Más información, Facebook Colectivo Escénico. Exacto. Perfecto, redondito. Los esperamos a todos y gracias por el reportaje. Dale, no, y vamos por los 1000 me gusta, ¿eh? Ahí vamos. Un saludo grande, Rubén. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. No solo la invitación me parece a ir a verlos, sino a probar cosas innovadoras en los ámbitos laborales, ¿no? Si uno es gerente de una empresa, que sus empleados hagan teatro, ¿verdad? El lunes voy a laburar en Zunga. Por ejemplo. No, pero es verdad que cuesta proponer una... Cuesta, que digo, en el sentido de que uno no está acostumbrado a proponer una cosa nueva en su ámbito de trabajo, otro tipo de vínculo con sus compañeros. Es que siempre es más fácil seguir las reglas y no tratar de inventarlas. Dígame, ¿hay otros cafés que tienen variedades como este? No, es el único. Ah, eso sí. En la ciudad hay también teatro y un cinematógrafo, donde suelen haber atracciones. Ah, no lo sabía. Le agradezco el dato. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que le empecina. Uno va arrastrando gente y la ciencia afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que le gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me habría... abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penal. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón del mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Mis hijos están con el padre. Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf. Se dice que en algún estudio de radio Buenos Aires, señalan algunos, otros mencionan en Saigón, y no hay quienes hablan de Sao Paulo. En algunas de estas ciudades, un estudio de radio tiene un micrófono que te mejora el texto. No solo más grave o más agudo, sino que introduce pensamientos más complejos, afirmaciones más acertadas y reflexiones más elegantes. Este programa, Mis hijos están con el padre, está completamente empeñado en la búsqueda de dicho micrófono. Y creemos que estamos cerca. Ah, no, me parece que es para allá, ¿eh? Estábamos yendo para otro lado. Vamos a buscar los micrófonos del dragón. Ahí. Mis hijos están con el padre. Muy bien, tenemos un montón de información para lo que queda del año. Noticias importantes con Braulio Domínguez. Y a mí, después de hacer una entrevista, me gusta criticar al entrevistado. ¿Qué te pareció este Rubén, Braulio? No, la verdad me molestó mucho cuando dijo eso de... No, muy bien, lo queremos a Rubén. Ajá. Bueno, tenemos esto, mucha información. Se ha descubierto, científicos de la Universidad de Michigan, que en una radio la consola es lo más importante, porque se usa para la foto de su página web en general. Y ahora con esto del streaming también, ¿no? La primera que aparece. ¿La cómo? El Stream TV. En el Stream TV las radios enfocan su consola. Sí. Ah, sí, mira. Me parece. Muy bien, es la pelea. A ver, ¿quién tiene la consola más grande? ¿Cara consola? ¿Qué haces, cara consola? Y son todas igual la consola. ¿Qué? No, son muy diferentes. Ah, son muy diferentes. Hay algunas que son para radio, otras que son para no radio. Hay consolas de luces, consolas de sonido. ¿Consolas de humo? Consolas de humo. Hay un programa de... El Bambino Veira y Caruso Lombardi. Deben tener una acá. Una consola de humo. No sé, me levanté. ¿Qué es eso? Que cosas que uno se quiere comprar, decís que bueno, y te preguntan, ¿y para qué querés? Y uno ya no sabe, qué sé yo, aquí vendemos la consola. No sé. Para juntar mugre, la voy a tener tirada en algún lugar de casa. Estamos saliendo por muchas radios, Diego. Así es, mi estimado. Voy a empezar por el sur de la provincia de Buenos Aires. Radio Aijuna, 94.7. Escuchanos los domingos, 23 horas, en Bernal. AM690K24 en radio, con Julio Pardo, probablemente allí, atento a cada perillita de la consola. Gran saludo para el oso Julio Pardo, siempre en nuestros corazones. Otra radio que se copa y nos repite es el Aprendiz Medios. El aprendizmedios.com.ar del Centro de Formación Profesional número 24. Los días martes 11 a.m. y 20 p.m. Los jueves 14 p.m. Muy bien, un saludo a toda la gente que está en el patio, porque a veces la radio se transmite, sí, en el patio de la misma escuela. Hasta que alguien pide, no, bajen el volumen, que está este programa que no me gusta. Y que tienen ahí un saludo a los carpinteros de la carpintería del CFP. Los carpinteros que entre martillazo y martillazo dejan que el oyente que está tomándose un café ahí en el CFP escuche, mientras al rato escucha un... ¿Qué pasó? Un martillo. ¿Dónde más nos pueden escuchar? Y si yo no me quiero ir de Argentina, ¿lo puedo seguir escuchando este programa? Pero claro, Diego, pero claro. Te podés ir a Uruguay y lo vas a escuchar en Radio Artigas de Toledo, Canelones. Allí estará Alfredo, que con mucha pericia colocará este programa cuando debe ir este programa. ¿Cuándo vamos? Nosotros vamos los martes a las 22 y los miércoles a las 10 a.m. Perfecto. Y por último, pero no por ello menos importante... No, para nada. Aquí a mi espalda tengo el cartel de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Viernes, 21 horas en vivo. Pero si te lo perdés y estás escuchando La Retaguardia, también lo puedes escuchar. ¿Qué día? ¿Qué hora? Sábados a las 14, domingos a las 15 y lunes a las 12. ¡Ay, me cagó la escalerita! Era 14:15, el lunes tenía que ser a las 4 de la tarde, le voy a decir a Fernando. Sí, habría que acomodar allí. La Retaguardia, aquí donde se hace, además de otros programas, el programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga, uno de cuyos juicios se está llevando a cabo ahora. Y la sentencia se sabrá el viernes que viene. Sí, con transmisión en vivo a las 12 a.m. Viernes 15 de mayo a las 12 a.m. se va a estar transmitiendo la sentencia de este juicio a un policía por torturas a Luciano Arruga en un destacamento de Lomas del Mirador. Suerte con ello. Y recordamos entonces que pueden escuchar este y todos los anteriores programas en el blog estanconelpadre.blogspot.com.ar. Cable de último momento, Diego Adur, profe de literatura con pico de estrés, sale a corregir las tildes y ortografía en los grafitis. Se lo ha visto maniático con el aerosol en los barrios de Matadero, Villa Urquiza y Paternal. Les pone tildes donde van las H, la Z, la C. Les pone nota a cada graffiti y, si el caso es grave, cita a los padres. Yo vi acá a dos cuadras un graffiti de Boca Botón, que lo vengo viendo siempre que me bajo del 63. Y hace poquito vi que le pusieron un acento, una tilde en la O. Sí, sí, está subrayado mucho. Y el acento ahí con aerosol rojo. ¿Cuánto baja por tilde? ¿50 centésimos es, sí, mucho? No, lo que estableció la RAE para este año es 50 centésimos la tilde y un punto la H o la C o la S. Seguimos entonces con Nati Fernández. Como compositora egresada de la UNSAM, ¿qué opinión te merecen los programas televisivos de... ¿No? ¿Nati? De canto y competencia. Nati Fernández, cantante y compositora egresada de la UNSAM, posgrado en canto, coloridad y usos de la voz. Así es, pero Natalia no puede responder porque va a venir el programa que viene a respondernos, así como tal vez también van a venir en un futuro la gente de El Múltiple, que tal vez nos está escuchando todavía, evaluando a ver si levantan el pulgar para ser entrevistados o no. Un gran saludo a Manuela y a toda la gente que trabaja allí, un grupo de padres que deciden no escolarizar a sus hijos, sino que crezcan en un ambiente un poco más libre de jerarquías. Pero no es un estilo de... No lo mando a la escuela común, lo mando a la Waldorf. No. Será como la César. ¿Cómo la César? Otro tipo de ensalada. No sé si te digo hoy. ¿Cuál es la César? ¿Cuál es la ensalada César? La ensalada César tiene bloquecitos de queso. Ah. Tomatito cherry. Uh-huh. Y rúcula. ¿Y esa no es la... Caesa. ¿La caprese? Ah... Soy el problema de Bueno, se nos va de las manos el programa, pero todavía tenemos un montón de idioteces para decir. Nuevo mes, a ver qué descuento nos da este mes el supermercado, ¿eh? Ojo, muy atentos, con muchas expectativas. Estamos yendo ya mismo, después de esto nos vamos a hacer cola del supermercado. ¿No se dan más degustaciones dentro de supermercados o yo estoy errado? No sé, no estoy yendo mucho a supermercados grandes de los que daban degustaciones. Yo me acuerdo en mi juventud, me iba un sábado a las, no sé, 12 del mediodía a un cupi de la cadena de supermercados y comía ahí adentro y bebía y comida, postre. Pero eso era porque vos ibas a la góndola y abrías el chocolate, te lo comías y dejabas el paquete ahí. Ah, pero eso no es muestra. No, eso era para que vos lo compres. Ah, no dije nada. ¿Sí, vos? Tenemos más noticias para este boletín. Otros 3 meses han pasado y no has cambiado el cepillo de dientes. Ponete las pilas. Uy, pará, que hay un problema acá en la computadora. Uy, pará. ¿Seguro todo? Sí. La luz. Este programa dejó de funcionar, dice. Ah, no, habla de nosotros, la computadora. Nah, es una computadora sensible. La computadora nos verdulea. Bueno, a lo que uno tiene que llegar. Si miro el pie de micrófono ahí, dice Hércules. Ya me intimida. Ya salió a la venta el CD con el compilado de los mejores mensajes satánicos, ¿eh? No te lo pierdas, desde el diablo más joven y rebelde hasta el actual, un poco más sabio y conciliador, ¿eh? Desde aquellos que venían en cassette hasta los que vienen ahora en MP3, MP4 y M21. Oh, ¿qué es esta música que oigo? Esta música es de que nos vamos. Oh, ¿será este el final de una etapa? ¿Habremos cumplido un ciclo? Averígüelo, o no, en el próximo episodio de Mis Hijos Están con el Padre. Ha sido un placer. Saludo a tutti, saludo a quanti se me ocurri. Yo quiero mandar un saludo a Ujo y decirle que su participación en el programa anterior no contó como que hubiera venido a la radio. Porque ella dice, voy a ir a la radio donde vos estás, no sé qué. Queremos que venga un día a la radio, propiamente dicho. Más de 12 minutos cuenta como entrevistado. Si no es uno que está ahí parado y acota. Como la Cota Fanning. Sí, no me parece. Rubén nos escribe en Facebook. Buenísimo, mil gracias. Después suban las entrevistas o el programa al blog. Nos pregunta. Están con el padre.blogspot.com.ar. Puedes escuchar este y todos los demás programas de Mis Hijos Están con el Padre. Mucho. Como si fuera cantarme la última vez. Desde última vez. Y bésame. Chiao. Bésame mucho. Mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.